atrapados en una jaula de papel. El elemento principal de una historia es la trama. También que la trama sea comedia o bien drama. Bien dama, pase, usted ya sabe cómo se hace. Ganas en dama, yo en ajedrez, jaque mate. Lo bebes como mate, bebes en el combate. Unos peces, otros primate. Una vez con mi cuate, otra sola con el micro. Oh, esperando micro, yo cátedras que dijo frente a gente que me ha visto un pie de guerra, cuidando lo que tanto cuesta. Hip hop acuesta, larga está esta cuesta. Sigue porque te acuestas, viste estas molestas. Son esfuerzo y no molestia, versos que se comentan, rumores que se filtran y se amplifican como en estudio. No hay estudio, enseño a niños que son mis alumnos. Es mi turno, divago como vagos nocturnos. He perdido el robo como sonámbulos diurnos. Obstáculos absurdos se cruzan en mi camino. Camino no opino porque me importan un comino fino, como un Rolex o la punta de un querino. Si lees entre estas líneas entenderás lo que digo. Si lees entre estas líneas entenderás lo que digo. Me arraigo a mis sueños para así realizarlo. Sencillo. Oh sí, a mi lado y en mi mano el mic, equipo tu amor a mí. Hago de lo complicado fácil, me he aplicado en lo difícil para competir, viste. No renegaste todo lo que conmigo hiciste. Es malo no asumir, es raro presumir. Modo de insano, modo de existir al margen de la prensa. Los días son largos, en verano aquí en el sur. Da tiempo para pensar en lo que me dijiste tú. Si te subiste al bus y no llegaste al terminal, has hecho una cruz sobre el mapa en aquel lugar. No cuentes cuentos a quienes contigo han contado, ya que pagarás el precio en tu moneda al contado. Aquí estoy, aquí estaré, como ves yo no he cambiado. He madurado mi propia realidad, soy ser cuadrado. Lo deseo logrado, no me han dislocado. Más bien bien colocado, un auto recién ajustado. Todo tiempo pasado sería mejor estando juntos. Salud por lo compartido, de que el futuro será distinto. Esto no estuvo previsto como un knockout.